see that many ways to care. A different way to be, many ways to keep and share. Buenas y bienvenidos a Viajando Sin Planes. Empezamos un nuevo capítulo en el programa donde a la mitad de los presentadores no les gustan las puestas de sol. Bueno, primero de todo, recordaros que nos podéis seguir en viajandosinplanes.com, en Radio Viajera los martes, los viernes y los sábados, ¿vale? Tenemos en la página web una infografía perfecta para que veáis a qué hora toca en vuestro país, si es de habla hispana, si es otro, pues lo tenéis que buscar. Aparte de ahí, seguirnos en iVoox, en iTunes, no os olvidéis de darnos me gusta en Facebook, en Instagram y recomendarnos todo lo que podáis y más. Empezamos este capítulo hablando de Malasia y concretamente de la zona de la que sería la isla principal de Malasia, bueno, la isla, la que toca tierra, de hecho. La que toca tierra, ponte el micrófono en la boca, porque por la espalda no se habla, como decía tu abuela. Capacidades especiales. Por la espalda, secretitos en la oreja, no sé. Entonces, lo que sería la parte de Malasia está en la península, ¿no? Y hablaremos de Kuala Lumpur, de Penang, que sería la isla de Georgetown, que no es el Georgetown que está en Sudamérica. Que tiene la ciudad de Georgetown. Que no es el país ese, o yo que sé lo que sea, que está en Sudamérica. Hay otra que se llama Georgetown, ¿no? Mi idea. Pues sí, en Sudamérica yo no. Sí, me quedé flipando. Y luego hablaremos de Pulang Capas y de... Perentian. Entonces, venga, empezamos por Kuala Lumpur, que parece, bueno... Singapur casi, o sea, todo desarrollado. Primero fui a Kuala Lumpur y recuerdo el primer impacto. Yo también fui a Kuala Lumpur primero. ¿Pero eso? ¿Y no te pasó? ¿Por qué lo hiciste al revés? Yo no he ido a Singapur. Ah, pero parecía que habías ido primero a Singapur. No, no he ido nunca a Singapur. Ah. Pero me refiero del desarrollo, ¿no? De, ¿cómo la verdad es que ¿cómo? Son muy parecidos en general, Singapur y Malasia. No, yo es que no he estado en Singapur, pero sí que, bueno... Kuala Lumpur me pareció muy, muy desarrollado, todo tecnología a saco. Para mí fue una sorpresa, porque yo no me había informado del país, iba con bragas, entiéndeme. Sin planes. O sea, sin planes, exacto. Y llegué allí y dije, hostia, está bien ir con bragas. Sí, está bien ir con bragas. A veces en un país musulmán no está de más. Ah, me refería a que llevaba solo las bragas, o sea, ¿sabes? Vale. Lo básico. Sí, lo básico. Total. Que llegué allí y dije, hostia, está... O sea, no me esperaba realmente, siendo Asia. Que estuviera tan desarrollado. Sí, porque la verdad es que fue muy fácil. Tienen muchos, pero muchos transportes. Son súper puntuales, nunca se atrasan los transportes. Uh-huh. Y todo tiene una especie de orden. Uh-huh. Ves como más orden que en otras ciudades. Uh-huh. Hay que decir que hablamos más bajito porque nos han llamado la atención a las 6:30 de la tarde... Porque estábamos hablando muy alto. Muy alto. Así que vamos a ser precavidos. pues eso, pero se nos ha olvidado hablar de la... Empezar hablando de la cultura y de la vida malaya, ¿no? Una cultura de... Bueno, que mezcla cultura china, india y musulmana. Musulmana es la principal... Sí, no lo parece, el pero... gobierno es musulmán, así sí. Que en ese sentido es la principal. Y... Sí. Pero la verdad es que tienen muchísimas y conviven entre ellas muy bien. A mí sí. Me sorprendió mucho en una misma calle poderme encontrar una mezquita, un templo chino, un templo hindú, la verdad, y iglesias cristianas también. Uh-huh. Me sorprendió mucho. Sí. Bueno, yo estuve justo cuando las elecciones y de hecho fue un follón porque... era la primera vez que podían ganar la oposición. ¡Hostia! Claro, no habían ganado nunca, excepto, si no me equivoco mal, si no lo digo mal, el 13 de mayo de 1969, que ganó la oposición y se lió parda, salieron los del partido que había perdido a matar a gente. Y claro, todo el mundo tenía un miedo que te cagabas, en plan, quedaros en casa esta noche porque no sabemos lo que puede pasar. Y ganó la oposición porque, bueno, hubo follones de corrupción con el partido del gobierno, el partido tal, y bueno, y esta vez pues perdieron. Primera vez que gobierna la oposición en Malasia. Ahora voy a volver a ver cómo sigue su vida ahí. La verdad es que no lo sé. Yo no me enteré de todo esto. Lo que está muy bien de Malasia es la visa que me decías tú, 3 meses. ¡Guau! Es genial. Cuando estás cansado de tanta visa, cuando llevas tanto tiempo viajando. Y claro, como vas sin planes, pues a veces no planeas tanto qué vas a hacer el mes siguiente. Que tienes que comprar vuelos de salida, de entrada. Y es sí, como, sí. Para mí fue un descanso. Fue un necesito parar de visas. Y fue 3 meses gratis. Hay que decir que son los musulmanes ahí son más abiertos, ¿no? En el tema de beber, de fumar tabaco. Bueno, fumar tabaco pero esto debía ser europeo. bueno, que son musulmanes, pues son más abiertos en el tema sobre todo del alcohol. Yo he visto vi a mucha gente consumir alcohol, musulmanes consumiendo alcohol sin problema, y yo creo que son más abiertos que en Indonesia, por ejemplo, ¿no? Sí, quizás son más abiertos a escuchar y te respetan más la opinión, pero claro, es que también hay que poner en contexto eso de que conviven con diferentes culturas. Con lo cual también es normal que sean más abiertos que en Indonesia, que solo tienen... Bueno, una, no es que solo tengan, tienen más de una, pero sí, en es la muy zona, mayoritaria. Sí, sí. En la zona en la que están solo son musulmanes. En la otra solo son hinduistas. Ahí no, está todo mezclado, entonces... Sí, es curioso. Y lo bueno es que la comida es... Buenísima. El chicken tandoori. Yo el chicken tandoori me encantaba. Y los desayunos de roti, canai. Los rotis... Me encantaba, era súper barato y era súper bueno. Sí, la comida india sobre todo es buenísima. Sí, sí. La china también, el arroz con el pollo al vapor. Steam chicken, a mí me encantaba. Las sopas, a mí me gustan mucho las sopas, soy una gran fan, así que los paraíso. Curries, yo creo que los fideos. Comida impresionante. Ahora, ¿vuelves hecho una foca? Seguro. Sí, ganas peso. Sí, sí, sí. Aparte, la comida es baratísima. Ajá. Y me acuerdo una cosa. ¿El qué? Los autobuses... Los viajes en autobús para ir, yo que sé, de Kuala Lumpur a Penang, ¿no? Sí. Hostia, esos autobuses con butacas. ¡Guau! De los más cómodos que he visto. Y aparte solo había 3 asientos en la línea. Sí, sí, sí. Eran muy amplios. Vas en una butaca como si estuvieras en el salón de tu casa. Es que... Sí, sí, sí. Yo cogía buses de noche para ahorrar alojamiento porque cuesta dormir, pero no está tan mal como en otros países. Sí, no, los buses de noche, depende de que vais, son un poco peligrosos. En Vietnam. Yo creo que era lo mismo. Sí, yo me cogí en Vietnam, pero ya lo decía todo el mundo. Y bueno, pero vamos a seguir con Kuala Lumpur. Bueno, tenemos las dos torres gemelas estas. Las Petronas que hay que ver sí o sí. ¿Qué Petronas? Las luces también, está guay. Eso. Sí, molan sí, mucho. Molan. Y está guay echarse la foto. El parque también, pasear por allí. El de atrás, sí. El de atrás. El Bert no sé qué, sí, sí. La verdad. Luego hay otro parque muy guapo, que es el Titiwangsa, no sé si fuiste. No, creo que no. Está guay, se puede ir a correr y hay una foto que es muy famosa con el lago, los árboles. Ah, ya sé cuál es, sí que he estado, sí. Titiwangsa, ¿sabes? El lago, no sé el nombre, los árboles sí. Y de fondo el skyline. El skyline de la ciudad. Sí, pues este es el de Titiwangsa, porque está al lado de Chowkit. Sí, sí, sí. Que es donde está como el centro de intercambio y el mercado. Y el mercado, que es un mercado muy auténtico. El mercado de Sandra. Es que es muy guay, estaba todo súper barato, pero corrían ratas por abajo y por el techo. Pero eso era barato. Para que veáis. Y bueno, tiene todas las zonas de Malasia tienen el Little India y el Chinatown. Que es la zona de indios y la zona de chinos, básicamente. Pero Little India me pareció un poco, no sé, realmente había muchos locales indios en toda la ciudad. No tienes que ir a Little India para encontrártelos. Ya. Y me pareció un poco así como, ¿sabes? El PortAventura, sí, es como muy... va. Sí. Bueno, luego están las Batu Caves, que son las cuevas estas que están cerca de Kuala Lumpur, que son muy famosas. A ver, sí que es verdad que tienen... Me acordaba ahora que yo entré a una de las cuevas que tienes que pagar. Claro, yo no pagué. Claro, yo entré a esa. Y ahí tiene una excursión que si tú la reservas con antelación y tal, puedes ir a ver un tipo de araña, ¿vale? que solo está ahí, en todo el mundo. ¿Y cómo es la araña? ¿Es muy grande? Porque no, es una araña blanca, pequeñita, y hay 30 en el mundo y están solo en esa cueva. Y sí. Pero tienes que reservarlo con antelación, con la visita normal de llegar ahí y pagarlo. Solo te enseñan la cueva, un poquito, que mola también, pero bueno, no deja de ser una cueva. Y nada, y te enseñan, pues por ejemplo, cómo hay cucarachas. Porque los humanos han introducido las cucarachas en la cueva, antes no había. Sí. Bueno, es una especie invasora de la cueva. Antes sí, no había. Pero no entiendo por qué los humanos la han introducido. Bueno, porque los humanos se dedicaban a ir a esa cueva, sí, hay pintadas y todo de antes. Ah, vale, o sea, hace muchos años. Sí, desde que el gobierno empezó a tener cuidado de la cueva. Y... Pero las cuevas en sí, o sea, desde mi punto de vista, ¿sí? Si has viajado por Asia y has visto cuevas, no son nada del otro mundo. Tienen un templo dentro que está medio derruido, que lo podrían cuidar un poquito. Sí. Hay monos, pero si has estado en Asia, lo mismo, no es ninguna novedad. No, tiene gracia si le roban el teléfono a algún chino. Entonces mola, pero... En sí, está bien para pasar el día, pero si te las pierdes no es un drama. No es un drama. Estás escuchando Viajando sin planes con Will Luna en radioviajera.com. Y bueno, y tú me contabas sobre Bukit Bintang, que es la zona de Pija, con Pavilion. Pavilion es el super gran centro comercial de marcas pijas y es bastante carito. Y la verdad es que el barrio sorprende porque, claro, vas en otros barrios que son mucho más, a ver, no es que sean pobres, pero entiéndeme, pero vas allí y dices, ¿pero qué ha pasado? Que está todo loco, la gente con bolsas, parece gente de realmente mucho dinero. ¿Ves muchos jeques árabes? Sí. Las mujeres vestidas con el burka y todo ahí gastando a saco. ¿Qué flipas? La clase alta, ¿no? La clase alta. Joder. Y te quedas como, wow. Sí. Está bien, bueno, y mucho, sí, mucha comida árabe. Bueno, siempre yo creo que ahí en Kuala Lumpur las conexiones del transporte público es espectacular. Genial. Hay el tranvía aéreo este, guay. Skyline, ¿no? O algo así. Sí, no sé cómo se llamaba. No, tampoco. El GoKL, el bus gratis. Sí, un bus gratis. Ay, me encantada. Si tienes tiempo, te coges un bus gratis, te vas a dar la vuelta entera a la línea con wifi. Claro, claro. Y te ves la ciudad y te haces una idea de cómo es. Una cosa que me hacía mucha gracia era que había anuncios que promocionaban lo bueno que era el aceite de palma de Malasia. Decían, no, nuestro aceite es el mejor, y se lo vendían a los mismos malayos en plan, sí, tomar aceite de palma, madre de mía, que te salen granos, vamos, por todas partes. Sí. Bueno, de ahí yo fui a Penang. ¿Tú fuiste a Penang de ahí? Sí. Penang, que sería donde está Georgetown, es una isla bastante famosa, que de hecho está conectada por un puente, entonces no sé si es una península ahora. Yo pensaba que no, pero resulta que sí. Pero bueno, yo fui en ferry. ¿Fuiste en ferry? Sí. Hostia. Ya lo sé. Eso ya son ganas, ¿eh? Porque es que hay un puente, pero... Pero es que yo recto, compré el ticket para la ciudad que está enfrente, que no me acuerdo del nombre. ¿Sí? Y luego cogí el ferry, que era súper barato. Claro. Y luego fui andando hasta un hostel. Es de tonto se coger un barco. No, es mucho más barato que el otro bus. ¿Que el otro bus? Y tanto. ¿Sí? El bus que te lleva a Penang, a lo que es la península, es más caro, y luego tienes que coger otro bus para ir a Georgetown, ¿verdad? Pues tú no, yo no. O sea, yo cogí el bus hacia... ¿Al barco te cruza directo a Georgetown? ¡Claro! Ah, eso está muy bien. Sí, es que el barco es súper barato, no me acuerdo, pero claro, es muy barato. Entonces el pringado soy yo. Y luego vas andando. Hostia. Pues sí, tío, hacer caso a Sandra. No, pero ya a mí Georgetown me moló el rollito de este callejero. Se puede andar bastante bien. Muy buen rollo, gente en la calle todo el día, en las terrazas, sentados. Comida. Pues es lo que es Malasia, comida todo el rato. Pues que sí. Ellos no piensan en otra cosa que en comer. También hay una cosa que decir de Georgetown que a mí me gustó muchísimo, es que tiene mucha vida cultural. ¿Sí? No sé si lo viste, pero tenían, bueno, estuve una semana allí o así y me estuve... Yo soy la cultura. En la ciudad. Y había un montón de folletos, había un programa de teatro, festivales de música, festivales de comida... Era genial. Y había muchas cosas gratis por hacer. Fue muy interesante. Sí. Bueno, yo me fui a la Monkey Beach, Que está guay, ¿no? Porque como tienes ahí como la zona industrial, de golpe rascacielos, de golpe Georgetown ahí todo turisteo y tal. Y luego tienes un parque natural, que además a la Monkey Beach esta solo se puede llegar en barco porque se cayó un trozo de tierra, hubo un desprendimiento de tierra y se ha cortado el camino, entonces tienes que cogerte un barco, te llevan ahí y en una playa con dos hostales. Y yo dormí en unas tiendas de campaña. Nos Qué hicimos un guay. fuego, había un ruso que tocaba el bombo, el otro no sé qué, se liaba una ahí. Está como muy hippie, ¿no? Muy, muy hippie, exageradamente hippie. Cómo mola. Pero moló mucho, yo me lo pasé muy, muy bien. Pero también hay que decir que después de dormir en la intemperie, al día siguiente me tiré 3 días enfermo, pero bueno. Riesgos que corres. Sí, lo de dormir en la hamaca está bien para una vez. Pero No, sí. yo no fui a todos estos sitios porque yo dediqué toda mi semana a hacer una ruta gastronómica por Georgetown. Sí. Existen, hay unos folletos y como unos sitios recomendados y tienes los puntos y te puedes hacer tu tour, o sea, no es que vayas en tour y vas a hacer una ruta gastronómica. Muy interesante. Me gusta. Yo la ruta gastronómica me la hice yo. Sí, yo también. Bueno, Con pero el sin mapa. seguir tours. No, pero. Y bueno, y luego tenemos la Penang Hill que se puede subir en un teleférico o puedes subir andando. Yo no conseguí encontrar el camino, así que subí por la carretera. Pero bueno, tampoco pasaban coches, o sea que tampoco está tan mal. Pero Bueno. mola más si vas por dentro. Hay muchos caminos, podéis encontrarlo. No seremos desde Viajando Sin Planes que nos digamos cómo hacerlo. Así que. Y nada, y luego yo no he estado, pero bueno, están estas dos islas, Pulan Capas. Que me decías que es pequeñita, Muy pequeñita. Yo lo hice al revés. Primero hice Pulau Perhentian, que es ¿sí? la famosa isla paradisíaca de Malasia, que es bonita, es muy bonita, es verdad. Creo que seguramente lo sería muchos años atrás, mucho más, pero está bastante explotada, sobre todo por el tema del submarinismo, porque es súper barato, casi te diría que más barato que en Tailandia. Más que en Cotao. Diría que sí. Buah. O sea, yo no recuerdo, es que he buceado muy barato. Pero claro, hay gente, también es verdad que yo pillé vacaciones otra vez. Y había gentecilla. Ya, eso es un follón. Pero bueno, no, Ya. siempre hay alguien. Pero es la isla del buceo. Luego después, al lado tienes Pulau Redang, que dicen que es la isla de playas, que dicen que son súper bonitas. Y luego después está Pulau Capas, que es una isla muy pequeñita, que a mí me gustó muchísimo porque había muy poca gente y todo se puede hacer andando. O sea, realmente dormí en un camping. Sí. Y luego después había un sendero que daba la vuelta a la isla. Un sendero muy, muy bonito, muy cookie. Y snorkel, te cogías tu máscara y tu tubo y hacías snorkel por la Buceabas por todas isla. partes. ¿Eh? No hay La verdad, tiburones. ¿eh? No hay ¿Hay tiburones. tiburones? ¿Hay Sí. ¿En tiburones? serio? ¿Qué dices? Sí, los ¿De los que pueden ver. matan? Nah. Ah, de pequeñitos. Ya hablamos de eso. Te pegué una chapa ¿De qué? de tiburones y animales del mar. ¿Qué pasa? Ninguno mata, ¿no? No, no, no comen. Pero Son como hay los peces. animales. No, no, mi perro no hace nada. Claro, el tuyo no hace nada, pero hasta que te pilla el que sí que hace. Uy, cómo te pilla un Ay, ay, animalista. ay. Bueno, me decías que en plan capas el submarinismo ahí ya era caro, ¿no? Sí, bueno, no es que sea caro, pero si comparas con Con el otro, Perhentian, sí. era como, yo no voy a pagar esto habiendo pagado lo otro. Estando al Era. lado, ¿no? Y exacto, estando al lado, Que que ves lo es. mismo. Nada, será lo mismo. Bueno, pues nada, aquí ha acabado este capítulo de los 4 sitios de Malasia, ¿no? Bueno, tienes la parte que no hemos hecho ninguno de los dos, Sí. que está al lado de. Es que Malasia tiene 7 islas, ¿no? Tiene Ah, bueno, un. sí, islas tiene más, ¿eh? No, pero digo, de 7 regiones, ¿no? 7. ¿Cómo se llama? ¿Como comunidades? Sí. Te lo juro. No, te creo, no tengo ni Tiene idea, sé que. la zona que está en Indonesia, ¿Sí? la de Borneo, ¿no? Que es la que digo yo que todo el mundo recomienda y no hemos ido ninguno de los No hemos dos. ido. Y mira que hay 3 meses de visa, tiene delito. Sí. Y luego tienen otras zonas, creo. Sí, no. No estoy equivocado, seguro. Pues nada, esto, Esto es Malasia todo. es hincharse a comida, ¿no? Sí, es comer, comer, comer, comer. Comer hay que decir que hay bastantes españoles. Es verdad, es el sitio creo que me he encontrado más españoles. Bueno, en Filipinas. Sí, Filipinas, Filipinas también. Pero Filipinas son más de parejitas. Sí, de luna de miel y Y en cambio en Malasia son más de hippies. Son más viajeras, más, sí, más hippies. Viajera. Venga. No, hombre, yo me encontré unos cuantos hippies. Me hice amigo de dos hippies. Que bueno, amor libre. Amor libre. Amor libre. Pero sí, sí. Yo creo que hay bastantes españoles, quizá por la facilidad de la visa. Sí, sí, porque son 3 meses y está cerca de Tailandia. Y Tailandia, sí, está muy visitada también por españoles, con lo cual debe ser fácil hacer un visarrán ahí, cruzar y ver un poco de Malasia. Sí, sí. Pues nada, esperamos que os haya gustado Malasia y nos vemos la semana que viene. Everywhere is crazy, that's all I shall be free.